Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tengan todas y todos un buen mediodía para toda la familia venezolana. Les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiero Cultural Día. Les recordamos que en el control técnico se encuentra el señor Villaloyo y en nombre de todo el equipo damos la bienvenida a nuestra emisión mediana de Cultural Día, agradeciendo que estén allí. Y ahora vamos a pasar a revisar las notas más importantes a través de nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llama a la movilización permanente del pueblo para preservar la paz nacional. Pueblo se movilizará este sábado en rechazo a la injerencia de los Estados Unidos y en defensa de la soberanía. Cultura. Desde el Foro Permanente del Pensamiento y Acción llaman al estudio permanente de la historia nacional. Muestra testimonios de El Caracazo será exhibida en la sede de la Compañía Nacional de Danza. Universidad Central de Venezuela iniciará tercera edición del diplomado en dirección orquestal. Surconsciente lleva su gira nacional a Mérida. Cantantes venezolanos rendirán en Caracas tributo a la Roda de Zamba. Regionales. Delta Mancuro llevará fiesta del cine a la comunidad. Internacionales. Película Tres Bellezas comenzará a distribuirse en Norteamérica. Entrevista con... Hoy estaremos conversando sobre la danza y el bolero que trae sobre las tablas la gala musical Palabras de Vida. Cultura al Día. Un llamado al pueblo a mantenerse en constante movilización para preservar la paz nacional, fortalecer la democracia y seguir construyendo el socialismo, hizo este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el estado Bolívar, donde participó en una concentración de la clase obrera y de ese estado, en respaldo a la revolución bolivariana y en rechazo a las acciones injerencistas contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos. La mejor respuesta a la agresión imperialista del norte es la movilización, la conciencia, despertar la conciencia de todos. Pero la mejor respuesta de todos, de todos, de todos, es el trabajo, es la producción, es ganar la batalla de la paz todos los días, es la unión del país, es fortalecer nuestra democracia, construir nuestro socialismo. Es la mejor respuesta, no hay otra. Ellos quisieran meternos en un caos para después venir y pedir la intervención internacional de Venezuela. ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que el presidente Nicolás Maduro no aparece, de que fue atacado el Palacio Presidencial? ¿Se irían a la calle? Yo les doy la orden. ¿Ustedes me reconocen como jefe? Clase obrera, yo les doy la orden. Si un día un grupo de traidores pretendiera mancillar la democracia, la dignidad y la soberanía del pueblo, váyanse a la calle junto a la Fuerza Armada. La derecha venezolana en los últimos años ha promovido la violencia como vía para dar al traste con los logros sociales obtenidos en los últimos años por el gobierno del pueblo venezolano con la revolución bolivariana. En este sentido, el mandatario nacional denunció que este miércoles se registraron dos actos terroristas, uno en Rubio, estado Táchira, y el otro en el estado Zulia. Frente a una nueva etapa del plan de la derecha de perturbar la paz y la tranquilidad del país, el jefe de Estado venezolano manifestó que se declara en campaña permanente en defensa de la unidad del pueblo, de la paz y de la independencia de Venezuela. Desde las 9 de la mañana de este sábado, el pueblo se movilizará por las calles de Caracas para rechazar la injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela y en defensa de la soberanía nacional. El vicepresidente para el desarrollo del socialismo territorial, Elías Jagua Milano, precisó que la movilización partirá desde la Plaza Brión de Chacaito y seguirá por las avenidas Solano, Libertador y Urdaneta. La marcha culminará con una gran concentración en el Palacio de Miraflores, donde el pueblo manifestará su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. La movilización también será propicia para conmemorar los 26 años del estallido social del 27 de febrero de 1989, cuando el pueblo venezolano tomó las calles para protestar contra el paquete de medidas económicas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. 12.7 minutos. Cultura. Denominado en esta ocasión la movilización popular Vitalidad de la Revolución, se efectuó el Foro Permanente de Pensamiento y Acción este miércoles 25 de febrero en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, donde se hizo un llamado al pueblo venezolano al estudio permanente de la historia y su estado político social actual para cultivar así y consolidar la revolución bolivariana. Este encuentro tuvo como invitados al vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, los ministros de Cultura, Reinaldo Iturriza, y de Servicio Penitenciario, Iris Valera. El mayor general Jacinto Pérez Arcay, la investigadora y militante Isabel Rouber y el activista político Ricardo Bolívar. Este último rememoró las fechas trascendentales de Febrero Rebelde que marcaron un hito en la historia del país. Del 89 pasamos todos esos años hasta el 92, fueron una cantidad de movilizaciones a nivel nacional. El año 91 fue uno de los, si se suman cuánta gente se movió en Caracas peleando por el agua, peleando por el derecho a la educación, por servicios básicos. Desde ahí nosotros encontramos que la comunidad tenía una urgencia de demandar un cambio en la situación política. El barrio Guarataro está ubicado en el centro de la ciudad. La labor que se nos encomendó como civiles, lo primero fue reclutar con gente que tuviera entrenamiento militar. Por su parte, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, exhortó a defender la revolución desde el vigor de la juventud nacional. Ya los gringos nos declararon la guerra. Le preguntaba, ¿qué vas a hacer tú cuando vengan los gringos para acá? ¿Cómo vamos a defender nosotros? ¿Cómo vas a defender tú la revolución? Estos foros tienen que servir para que el pueblo organizado que está participando aquí como ponente y como espectador esgrima las ideas de cómo nos vamos a organizar. Esto lo tenemos que defender con convicción. Tenemos que estar dispuestos, compatriotas. Tenemos que defenderlo con uñas y dientes. Nosotros no podemos dejar a los funcionarios la defensa de la revolución. La revolución no la defienden los funcionarios, no la defienden los burócratas. La revolución la defienden los pueblos. El pueblo primero se organiza, se forma con conciencia y después tiene que estar preparado para salir a la batalla. A finales del mes de marzo se llevará a cabo el tercer encuentro del Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que tendrá por nombre La Guerra del Petróleo, y contará con la participación de activistas políticos, intelectuales y poder popular. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. A propósito de la toma política cultural en homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera, y con motivo de conmemorarse los 26 años de uno de los hechos de mayor impacto en el país, el Caracazo, será inaugurada este jueves en el Salón Principal de la Fundación Compañía Nacional de Danza la exposición Testimonios del Caracazo a las 2 de la tarde. Esta exhibición es parte de la serie itinerante Donación Fraso 27F89, compuesta aproximadamente por 2.000 negativos, de los cuales se exhibirán, gracias a la Galería de Arte Nacional, más de 48 fotogramas. Así lo informó Félix Hernández, investigador de este espacio expositivo. abrazó, tomó el gran riesgo de salir a la calle con su cámara, aún a riesgo de su vida, tomar estas conmovedoras imágenes que lo califican como un periodista de la imagen de altura. Pero las imágenes captan su compromiso, su lente es tan perspicaz, sus encuadres son tan elocuentes que es imposible ver en la obra de Fraso, sobre todo en este trabajo, no solamente al Fraso periodista, al Fraso comunicador de la imagen, sino al Fraso también artista, por su sensibilidad, su emoción y su necesidad de dejar una huella indeleble en el destino de la fotografía en Venezuela. Eso que vamos a ver en estos 48 fotogramas, como fotogramas al fin, reflejan la fidelidad del negativo, exclusive con esos huequitos que califican las películas de 35 milímetros de otra época. La exposición Testimonios de El Caracazo podrá ser visitada por el público venezolano de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 12 minutos. La Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela inició el periodo de inscripciones para la tercera edición del Diplomado en Dirección Orquestal, cuya primera clase se dictará este viernes 27. El diplomado tiene una duración de 200 horas que equivalen a cerca de 28 semanas de clases. Así lo informó Juan Francisco Sanz, coordinador del proyecto, quien estará a cargo de una de las cátedras. El objetivo de este diplomado está enmarcado dentro de lo que se llama educación continua. No son cursos conducentes a título, no son ni de pregrado ni de posgrado. Son cursos que puede agarrar la gente que quiere profundizar en algún área del conocimiento. Le ofrece esa posibilidad a gente que quiere iniciarse en la dirección orquestal, saber de qué trata. O gente que también puede ya estar dirigiendo, pero no ha hecho una carrera. Está dirigido a músicos en general, directores corales, directores de orquesta, con coros, núcleos del sistema de orquesta, banda. El diplomado lo estamos dictando dos profesores, Miguel Ángel Monroy, profesor de seminario de dirección y técnicas de dirección, y yo en teoría musical. Una vez culminado el curso, los estudiantes recibirán un certificado avalado por el Departamento de Musicología de la Escuela de Artes de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV. Para mayor información sobre este y otros diplomados, pueden comunicarse por el siguiente número telefónico: 0212-605-3011. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La agrupación musical Surconsciente, integrada por las hermanas Ariadna y Manuela Moreno, anunciaron que llevará su gira nacional Mujeres a la ciudad de Mérida, donde se presentarán el próximo 4 de marzo, después de su primer concierto ofrecido el pasado sábado en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas, UNEARTE. Las jóvenes cantautoras presentarán su segundo álbum musical. Los queremos invitar al lanzamiento de nuestro segundo trabajo discográfico. Así comienza la primera etapa de nuestra gira nacional por los estados Mérida, Portuguesa, Nueva Esparta, Anzoátegui. Un concierto tocado por alma de mujer, por manos de mujer y por sensibilidad tanto de madre como de patriota. La presentación estará acompañada de la agrupación Kawai de Barquisimeto y se incluye dentro de las actividades la inauguración de la nueva sede de la Patana Cultural de Mérida, que funcionará en el Centro de Convenciones Mucumbarila. Esta actividad es totalmente gratis y será a partir de las 6 de la tarde. Cantantes venezolanos rendirán tributo este sábado 28 de febrero a la rueda musical carnavalesca brasileña, a efectuarse en el Teatro Trasnocho Cultural en Caracas, para ofrecerle al pueblo venezolano varias expresiones de la vida como fiesta musical. En este evento se darán cita a los compositores Amanda Soriano, Mayra Rivero y Luis Volcanes, quienes estarán en compañía de grandes músicos venezolanos ejecutantes de la mandolina, el cuatro, la guitarra, la percusión, entre otros. Así lo destacó Luis Volcanes, productor general de esta actividad. La rueda de samba es una manera de cantar. En Brasil, las ruedas de samba es sentarse en una mesa entre instrumentistas y cantantes y las canciones van saliendo de manera espontánea. Y se van incorporando voces, incorporando instrumentos. Esto va a ser música brasilera hecha por venezolanos. Hay que pagar una especie de cover. Se hace a través de un correo que es rodadesambacaracas@gmail.com. La persona envía un correo y allí va a recibir las indicaciones de cómo va a obtener su entrada. Esta fiesta musical rendirá tributo a compositores emblemáticos del carnaval brasileño de la talla de Vinícius de Moraes, Beth Carvalho y la indiscutible Ivonne Lara, entre otros. Regionales. Hasta el próximo 28 de febrero se realizará en el estado del Tamacuro la primera muestra de cine y video comunitario Kasitaba Ecu, o Nuestro Reflejo, evento que llegará a más de 20 comunidades con el objetivo de reflejar al Delta, su gente, sus historias, sus vivencias, creencias y, en especial, su esencia. Así lo dio a conocer Eduardo Patriz, coordinador de esta actividad. Tamacuro está dando sus primeros pasos en materia de cine y audiovisual, y el año pasado a través de la Red Popular de Cine y Video del Estado y la Plataforma de Cine del Gabinete de Cultura se impartieron una docena de talleres, el guión, la fotografía, la producción, y se trabajó con niños, niñas y adolescentes en varios talleres. Producto de esta formación se obtuvo como resultado también una docena de trabajos audiovisuales. Por otra parte, en el estado del Tamacuro no contamos con salas comerciales de cine ni del Estado ni privadas. Aquí hacemos y vemos cine comunitario y en espacios alternativos. Con esta primera muestra de cine, que a pesar de no contar con espacios tradicionales, nosotros también en el Delta podemos apreciar cine con ojo crítico y formarnos en materia de cine. Podemos hacer cine y vernos reflejados como comunidades en la pantalla grande. La proyección de los audiovisuales contará con la presencia de distinguidas personalidades como Mario Crespo, el director de Dauna, Lo que lleva el río, Laura Goldberg, Humberto Zacarías, entre otros. Esta programación también contempla talleres gratuitos de formación en diversas áreas como el cine, la actuación, el maquillaje y la fotografía. Las inscripciones deben ser formalizadas a través del siguiente correo electrónico: casitakbq@gmail.com o a través de las redes sociales @casitakbq y casitas con K. Internacionales. A través de la distribuidora estadounidense Art Spoliation, el largometraje venezolano Tres Bellezas, del cineasta Carlos Caridad Montero, comenzará a proyectarse en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Tal acuerdo con dicha distribuidora se logró a través de Media Luna New Films, representante internacional de Tres Bellezas, quien pautó que el recorrido del largometraje venezolano por los festivales norteamericanos inicie en el mes de marzo. Este film, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Miami o Miami, Florida, fue la primera película venezolana en estrenarse en 2015 y actualmente continúa exhibiéndose en más de 7 estados y la ciudad capital. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, como escucharon, tenemos hoy ya a nuestros entrevistados, pero esta vez vía telefónica. Tenemos por un lado a Laura Prieto, directora de la compañía Arte en Movimiento, y de la otra, del otro lado de las líneas está Eloy Rojas, productor musical de Gala Palabras de Vida. El tema en cuestión es la puesta en escena del espectáculo que ofrece a los venezolanos Danza y Bolero. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Aló? Laura, Eloy. Hello. Laura, ¿cómo estás? Te estamos escuchando acá en Cultura al Día para que nos cuentes acerca de, bueno, estas actividades que tienen ustedes, la puesta en escena del espectáculo de Danza y Bolero. ¿Aló? Aló. Laura, ¿me escuchas? ¿No me escuchas? Muy bajito. Muy bajito. Vamos a intentar acomodar eso desde los controles. Bien, tenemos a Laura Prieto, directora de la compañía Arte en Movimiento. Ella nos va a hablar acerca de la puesta en escena del espectáculo que ofrece a los venezolanos Danza y Bolero. Bienvenida, Laura. Ahora sí nos escuchas. Muchísimas gracias. Un placer y, bueno, muy agradecida por esta entrevista. ¿De qué va esta gala musical de Palabras de Vida? Bueno, Palabras de Vida ha sido un trabajo arduo que he tenido, un sueño dorado mío de hace unos 3-4 años atrás, que yo dije que cuando tuviera mi propia compañía de danza, algún día yo podría expresarme a través del movimiento Los Boleros, que es un género musical que me apasiona, pues. Y entonces empecé a trabajar recopilando boleros con un grupo de talentosos bailarines que tengo, y bueno, así se dio Palabras de Vida. Ya. Y aparte del bolero, que está ya implícito en el nombre de la obra, ¿tienes el performance, el espectáculo, tiene alguna otra algún otro matiz musical? No, solamente, bueno, conjuntamente con los boleros tengo poesía. Uh-huh. Y bueno, todos los músicos están dirigidos por mi productor Eloy Rojas. Que lo tenemos en el otro lado de la línea. Ya vamos a hablar con él, Laura. Está muy bien. Bien, entonces aprovechamos, Eloy, para darte la bienvenida como productor musical de esta gala. Cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil de producir? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Bueno, mira, lo más difícil fue encontrar las voces que pudieran emular las voces que se estaban interpretando, porque bueno, al principio el proyecto estaba haciéndose con bailando boleros interpretados por Sadel, La Lupe, Olga Guillot, Benny Morey y todas estas estrellas que estuvieron dándole relevancia al bolero y convirtiéndolo en lo saboroso y lo grande que fue, pues, en esa época. Entonces lo más difícil fue encontrar las voces que me llevaran o que llevaran al público, ¿no?, el oído del público a esa época. Y bueno, fue un éxito porque encontrar a las voces como la de Dayana Hernández, una cantante maravillosa que imita a La Lupe de una manera tan magistral que, bueno, que también te hace llorar. Y bueno, Pedro Javier López, otro cantante que está haciendo de Luis Miguel. Uh-huh. Y bueno, en mi caso, que yo estoy tratando de llevar o de emular un poco o acercarme, pues, a Alfredo Sadel, que no es nada fácil. No, para nada. El resto, mira, los músicos se han comprometido con el proyecto de una manera, todos los muchachos apasionados con el trabajo de boleros, que el sábado pasado como que terminaron de hacer el broche cuando hicimos un calentamiento con la danza también, que los muchachos, mira, gozaron un mundo. Entonces no fue solamente la parte de los boleros y la música, sino el movimiento que los enamoró también, y hay una compenetración de todo el elenco maravillosa, de verdad. Qué bueno. ¿Cuántas piezas se van a tocar y cuánto dura el espectáculo? Bueno, el espectáculo dura aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Son 17 piezas a interpretar, tanto cantadas, tocadas, ejecutadas en vivo, como bailadas por el elenco de bailarines. Claro. ¿Cuánta gente está participando arriba en escena? Y después podemos hablar de todos los que están tras bastidores y, por supuesto, agradecer, que siempre hay que hacerlo. Sí. Bueno, hay 26 artistas en escena. Wow. Entre bailarines y músicos. Uh-huh. Y la cosa, bueno, se maneja de una manera maravillosa, pues, porque los muchachos tienen bastante feeling unos con los otros. Qué bueno. Laura, sigues con nosotros, ¿verdad? Sí, cómo no, aquí estoy escuchando. Qué bueno. Disfrutando de la entrevista. Qué bueno. Laura, esta obra es la primera vez que se pone en escena y también piensan llevarla a otros lugares. Palabras de Vida no es la primera vez que se presenta. Sí, lo estrenamos hace años en la sala de conciertos de la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Pero en la medida que ha transcurrido el tiempo, pues se ha ido perfeccionando. Bueno, la parte creativa, vamos inventando cosas, Le hemos añadido diálogos, le hemos añadido poesías, actuación actoral de parte de los bailarines, que ellos no son actores como tal, sino bailarines. Uh-huh. Y bueno, cada vez se ha ido enriqueciendo más Palabras de Vida. Qué bueno. Y la idea es, por supuesto, cada vez proyectarlo a grandes salas, pues. Esa es nuestra meta, llegar cada vez un poquito más alto. Muy bien, qué bueno. ¿Y tienen ustedes otros proyectos aparte de este avanzado? ¿O cuál es el próximo objetivo luego de la culminación de estas presentaciones? Bueno, conjuntamente con Palabras de Vida, por supuesto, yo sigo creando. Quiero reproducir lo mejor de Arte Movimiento. Uh-huh. Con otras producciones como Vibrantes, como Travesía. Y por supuesto, quiero hacer una selección de lo mejor que tenemos para hacer una nueva producción, ¿no? Ya. ¿Cómo se llamaría? ¿Tienes ya algo adelantado? Laura. ¿Aló? Ajá, sí, estos proyectos nuevos, ya nos puedes adelantar algo de eso. O, no sé, los nombres, cosas así. Bueno, las producciones que las pasadas que hemos tenido ha sido única y exclusivamente con danza contemporánea, ¿no? Ya. Yeah. Sin mezclar los boleros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también Travesía, que fue muy interesante. Enramados, que fue otra producción que tuvimos, pero todo con danza contemporánea, ¿no? Qué bien. Bueno, desde acá nosotros les deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Si nos pueden comentar, que todavía nos quedan unos segundos. Bueno, yo quisiera hacer público mi agradecimiento, no solamente a ustedes por la entrevista que nos están ofreciendo, sino también al IAEM, que nos ha dado todo su apoyo, al director del IAEM, que es José Jesús Gómez, si no mal no recuerdo, a todo el equipo de IAEM, que nos ha ayudado con la publicidad, del Teatro Alberto de Paz y Mateo, que han estado 100% con nosotros, y bueno, el Ministerio de la Cultura, que también nos ha dado mucho apoyo, que esperamos que siga así, bueno, ya que todo este elenco de muchachos talentosos. Lo particular de este evento es que estamos interpretando boleros, puros muchachos, o sea, puros muchachos, estudiantes, unos ya graduados, otros en el proceso de... En sus disciplinas, tanto en la danza, en la música, como en el canto, música instrumentista y música cantada. Uh-huh. Y somos puros muchachos interpretando música de los años 60. Claro. Que es muy particular, haciéndolo con el nivel más alto posible. Claro, tiene mucho mérito eso, claro, por supuesto. Sí. Bueno, entonces les deseamos, el reto es más grande y por supuesto que el éxito va a ser también bien reconocido. Si podemos recordar las fechas, las horas y todo esto para que la gente que nos escucha se involucre más en la participación para bueno, llegar hasta allá. Y también si ustedes tienen algunos puntos en las redes sociales en los que puedan dar también esta información. Bueno, toda la producción la estamos haciendo con mi nombre, Eloy Rojas Producciones. Hay una página en Facebook donde se pueden informar no solamente todo lo referente al espectáculo. También conocerán a cada uno de los artistas, estará puesto el dossier, fotos, todos sus trabajos, porque todos son unos grandes artistas con los que estamos trabajando. Uh-huh. En Eloy Rojas Producciones, en Facebook, en Twitter también, en Instagram también, hemos estado publicando fotos de los ensayos. Las fechas son este sábado y domingo, ya estrenamos la semana pasada, este sábado y domingo, el sábado a las 6 de la tarde, el Teatro Alberto de Paz y Mateo, que queda en la avenida Los Manolos con Andrés Bello. Uh-huh. Subiendo por Los Pollos, justamente la calle que está enfrente de Cine Prensa. Yeah. Y el domingo es un poquito más temprano, a las 5 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Bueno, esperamos que... ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, una colaboración de 250 bolívares, ya que, bueno, todo lo que es la producción como tal, hay que generó gasto, entonces estamos pidiendo una colaboración, no es como tal una entrada, sino una colaboración de 250 bolívares. Sí, yeah. Vamos a darles nuestro gran agradecimiento a los estudios de Mary Cortés, que sí. Transportar músicos y equipos y la banda y los instrumentos y todo eso, no cualquier sitio nos presta para los ensayos. Entonces quiero darle un gran agradecimiento a ella, a Mary Cortés, uh-huh, a Rigoberto con su estudio Musa, y todas aquellas personas que también colaboraron con nosotros para la producción de este evento. Qué bueno. Bien, Laura y Eloy, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos de sus tiempos. Y bueno, les deseamos que tengan mucho éxito y mucha M. Gracias, los van a disfrutar muchísimo, de verdad. Bien, que tengan mucho éxito y por supuesto que les vaya bien. Gracias. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, con esto nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos que estén allí con nosotros. Gracias por preferirnos a esta hora. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje de este noticiero está Sinome González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. También al mando de los controles de este noticiero está el señor Luis Arloyo, impecablemente. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. decir que supieras que no hay en la vida otro amor. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes, thank you. cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes. Ay, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, ay, la, la. Cortando leña en cupí o recogiendo las cabras para llevarlas al corral. Cuando yo estaba muchacho y andaba por esos montes. En Alba Ciudad, las 12 y 44 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Que fue falso con mi más sincero amigo, sufrí mi primer fracaso. Después que le tendí el brazo, es mi peor enemigo. Por eso es que siempre digo, sin que me falte razón, siempre existe la traición en un amigo afamado. Llevo un rencor cobijado dentro de mi corazón. Hoy recuerdo tristemente a ese amigo traicionero, que lo creí un caballero y hasta el hombre más decente. Pero yo tengo en la mente su abundante hipocresía. Amigo, él me decía, el que fue mi compañero, el que fue mi compañero. Hoy sé que amigo sincero, hoy sé que amigo sincero no se consigue hoy en día. Cuando uno tiene cabida y piensa en un porvenir, entonces puede decir, me sobra todo en la vida. Pelearme uno la partida siempre está en su nivel, y siempre está en su nivel, como el tallo de un laurel, como el tallo de un laurel, he tenido que ponerme y hoy he de convencerme que no hay un amigo fiel. Y hoy he de convencerme que no hay un amigo fiel. En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. Doña Pú.